ashes of everything. And in the black again, can't make it back again from everything now. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Todo el tiempo. Desde cualquier parte del mundo. Dale, Juan, deja el teléfono un segundo, estamos grabando. Sí, es que estaba viendo mi cuenta. ¿Sabes que creció otra vez? Cuenta remunerada de Superviel. Tu plata crece. Más información de superviel.com.ar. Urbana Play 104.3. Música es todo. Una imagen que yo no estoy muy seguro si sucedió acá en Argentina. Durante Whatever de Oasis, una chica estaba yasameando. Te juro que no me voy a enojar porque también puede haber ido a acompañar a alguien, qué sé yo. Sí, la conversación que se genera en redes sociales a partir de este video es: esta piba estaba viendo a Oasis y un montón de gente que es fana, no. Bueno, recibió un poco de hate por eso. Sí, cosas que pasan en los shows y a vos te dan bronca. Sí. Los que van y se graban a sí mismos todo el tiempo. Estás yendo a ver una banda que es relevante. A mí me gusta. Me gusta grabar cosas al recital, pero me gusta grabar a Liam Gallagher y a Noel Gallagher. ¿Cómo voy a grabar a mí? Esta está buena, que sí. El artista haga una versión totalmente distinta de mi canción favorita. Te pago para hacerla como está en el disco, no hagas otra cosa. 100% de acuerdo. O cuando no te cantan la canción que estás esperando, eso a mí también me da un poco de bronca. Esa gente que se sube a los hombros de los demás y no te dejan ver. Que el de al lado tuyo grite más que el artista. Fui ese, no voy a decir nada. ¿Sos ese? ¡Sos Alika, güey! Ni siquiera canta, Clemente. Sí, sí. Un grito. Música es todo. Clemente Cancela, Pauli Echeverría. Miércoles de 22 a 0. Urbana Play 104.3. Somos la radio que ves. UrbanaPlayFM.com. Sí, una cerveza Antares siempre se disfruta más. Probá la nueva IPA sin alcohol de Antares. Sí al sabor, sí a la frescura. Sí a compartir sin límites. IPA sin alcohol, todo lo que sí. Tecnología y seguridad llegaron al siguiente nivel. Nuevo Hyundai HB20. Otra categoría de auto. Financialo con tasa 0% UVA. Más información en Hyundai.com.ar. Llegó Gilla, la nueva serie original de Flow, inspirada en la primera asesina serial del país. Una mujer que convirtió la merienda en un plan mortal. Protagonizada por Cristina Vanegas, Julieta Silverberg y Pablo Rago. Mirá Gilla, solo en Flow. Firme y tierno a la vez, como un abrazo que alimenta. Nuevo yogur firme Tregar. Más firme, más nutritivo. Tregar. Entregar nutrición es entregar amor. Si necesitas un aire, que sea un BGH Inverter X. Tiene un motorcito inverter que ahorra hasta el 50% de energía. ¡Gritalo, relator! ¡Gol! ¡El BGH! Ahora todos pueden tener el aire de Depol. Vale en Argentina, excepto Tierra del Fuego, el 28 del 10 del 2025, el 28 del 2026. Ahorro estimado puede variar, más información en bgh.com.ar. UrbanaPlayFM.com. Somos la radio que ves. Bremen Tools. Qualitet on design. Hola Argentina, ahora con Getnet acreditas tus ventas en la cuenta billetera que elijas y te devolvemos hasta 500.000 pesos de lo que vendas. Date de alta, Getnet, la roja siempre. Servicio prestado por Getnet Argentina, S.A. Avenida Juan de Garay 151, piso 6, Cavacuit 3071-68-2151-6. Para más información y condiciones o limitaciones aplicable consulta en www.getnet.com.ar. Evolución válida para clientes que se den de alta entre el 1 de noviembre de 2025 y 31 de diciembre de 2025, más inclusive. Nestlé Pureza Vital es un agua segura para la hidratación de toda la familia, con calidad garantizada. Para que disfruten lo mejor en cada vaso y vos tengas la tranquilidad de estar cuidándolos. Nestlé Pureza Vital, el agua con el sabor de lo puro. Reserva ya tus vacaciones de verano en multitravel.com y pagá en cuotas sin interés. Paquete con increíbles precios a Brasil. Hotel, traslados y pasaje, aeropuerto seguro, Florianópolis o Búzios por $799. O Cuba, Cayo Largo, Varadero y Cancún por $1,599. Incluye hotel all inclusive, pasaje, aéreo y traslados. No te lo pierdas. Tus vacaciones al precio más bajo en multitravel.com. En Rex tenés todo para renovar tu casa y disfrutar al aire libre. Pinturas, herramientas, muebles de jardín, parrillas y mucho más. Date una vuelta por cualquier sucursal Rex o entra en somosrex.com.